Buenos días, ¿podría decirme su nombre y curso? Zuleima, de cuarto C. ¿Qué taller estás realizando? Monitora de Brillet. ¿Y en qué consiste? Brillet consiste en una pelota que toque a una persona y queda eliminado. Y así. ¿Crees que es importante celebrar el Día de Canarias en el instituto? Claro que sí, porque es nuestra cultura. ¿Y tienes alguna propuesta para el próximo año? La verdad es que no. Acaban con nuestra playa, terminan con nuestra arena. Terminan con nuestra arena, terminan con nuestra arena. De cacique y de noble, Fuerteventura está llena. Inteligente y brillante como la llama de hoguera, sensible y trabajador, es la mujer mahorera. Es la mujer mahorera, es la mujer mahorera, inteligente y brillante como la llama de hoguera. Bueno, ahora te vamos a hacer un cuestionario sobre las Islas Canarias. ¿Qué isla canaria lleva el nombre de un metal? ¿El cobre, la plata, isla platino, el hierro? El hierro. ¿Qué altura tiene el Teide, el volcán más famoso de las Islas Canarias y el pico más alto de España? 1.112 metros, 8.841 metros, 3.718 metros, 2 kilómetros y medio. ¿Me lo puedo volver a repetir? ¿Qué altura tiene el Teide? Era así. Marina, te lo estoy diciendo la verdad, ¿eh? 718 metros, muy bien. ¿Cómo se llamaban los aborígenes que poblaban las Islas Canarias antes de su conquista? ¿Los guanches, los malagueños, los canarionos, los muchachos? Los muchachos, que no, qué broma, los guanches. Muchas gracias por su aportación al taller de periodismo. De nada, guapa. Chao. Jóvenes de Basora, solidarios a la vida.